Desde el EP Abren Fuego, la banda peruana Los Nuevos Valores nos trae el tema Pacto de Sangre. Vamos a escuchar ahora desde Almería, España, el nuevo tema de la banda Las Legañas. La canción es Guaslala. We'll be right back. Esta banda viene desde Alagoinhas, Brasil. Se llama Visceral y nos traen el tema Dead Machines. You're love taint, you're love to be unnatural. Soldiers, don't fight. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge. Inicio este set musical con novedades. Esto es Riverie desde Lima, Perú, y el tema es A veces te extraño. Me acuesto por las noches, miro el techo sin presiones, pero eso no es verdad, y se supone que no miento nunca más. Lo intento. Siempre lo intento. Y aquí va. Esta es la verdad. Lo voy a decir. Lo voy a olvidar. No sé si lo viví. Olvidé tu nombre con lo que bebí. Yeah. Y si no te escribo, no escribo nada más. No es porque no quiera, no quiero incomodar. Mejor te lo digo por acá. A veces te extraño. Hasta México, la banda es Melted Ice Cream y el tema es Menta. El tiempo que pasó para podernos encontrar, los días que fingimos que nunca terminarán. No creí que iba a ser yo quien se fuera a enamorar de palabras y mensajes que ahora llegan. Yo no quiero esperar, yo quiero hablar un poco más de ti y de mí. volvemos a Lima, Perú. Este es otro estreno, este es Radio Cachina, es lo nuevo de ellos y el tema es Misil. Hasta Chile, hasta Valparaíso para ser exactos. Esto es Sonora de Llegar y el tema es Arder con un feat de Macha. Agradeces la luna y piensas una y otra vez. Pintas viejas paredes coloreando tu rincón. Y ya ves todo quemarse entre el azul.

vamos hasta Costa Rica, la banda es Carneros y el tema es Plástico. Estos son los lagartos y el tema es Cali. Yeah.